Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Jacobo Borges, el mago del pincel, capaz de transformar la realidad en obra de arte. Un día dijo: la memoria deberá unirnos, porque el camino a la libertad pasa por las raíces, por nuestras entrañas y por nuestro propio corazón. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.